El día de hoy tenemos el honor y el placer de recibir a Javier Larriaga y Sergio Rodríguez Lascano, quienes nos presentarán el libro El pensamiento crítico frente a la idea capitalista. Pues nada más mencionarles, es este libro, ahorita vamos a traer ejemplares por si les interesa. Comentarles nada más que ellos han estado haciendo una serie de presentaciones a partir del seminario que fue en mayo en San Cristóbal de las Casas, donde participaron muchas personas del ámbito intelectual, del ámbito de la militancia, ¿no? Con respecto a la temática del capitalismo y considerarlo con la figura de la hidra capitalista, ¿no? Como una figura de la hidra, ¿no? Que es una figura mítica. Y los compañeros en particular, ¿no? A nosotros nos da mucho gusto, como equipo de apoyo de la Comisión Sexta, han estado haciendo un trabajo muy importante de seguir difundiendo esta palabra, esta semilla, en diferentes espacios. Algunos espacios abiertos, muchas universidades, y bueno, para nosotros es un gusto que nos puedan acompañar ahí. El día de hoy. Entonces comenzamos con Javier Larriaga. Me hace así de la perrita. Bueno, buenos días. Miren, se trata de la presentación del último, de hecho, gran recopilación de textos zapatistas hecho por los propios zapatistas, ¿no? Hay pocos movimientos políticos que den o que hayan dado a lo largo de su historia a conocer periódicamente lo que están pensando, lo que están viendo, lo que están analizando, es decir, compartir con los demás la interpretación de la realidad que tienen, la teoría que usan para buscar transformar la realidad, ¿no? Siempre se habla de que debe haber una unión entre la teoría y la práctica, muchos lo intentamos, pocos lo logramos. Pero el zapatismo, desde sus inicios, ha demostrado que se puede tener una teoría y una práctica consecuentes, ¿no? Y además, siempre lo ha dado a conocer, no se esconden las cosas los zapatistas, es una de las cosas que les da la autoridad moral que tienen. No engañan, dicen, nosotros vemos así el mundo por esto y esto y esto, y por lo tanto nosotros proponemos que lo que hay que hacer para transformarlo es esto y esto y esto. Se puede equivocar, puede estar uno de acuerdo, puede estar en contra, pero son muy claros. Este libro que presentamos ahorita es producto de un seminario que hubo en mayo, un seminario de interpretación, de análisis de la realidad nacional e internacional, llamado Los Zapatistas. Invitaron a varios intelectuales, académicos, artistas, etcétera, de México y del mundo. Fueron cerca de 60 ponentes, una semana entera, sesiones en la mañana, en la tarde. Y entre los ponentes estaba una comisión del Ejército Zapatista, ¿no? Había compañeras comandantes y compañeros comandantes, y ellos en cada sesión de lo que hablaban daban su participación. El libro junta las participaciones de la Comisión Sexta de esos compañeros zapatistas, por eso es el tomo 1. Van a salir otros tomos que están relacionados con los demás ponentes. Entonces, es una obra muy importante porque, digo, desde el principio el EZ, desde los primeros días que está en combate, digamos, que lo se dan a conocer al mundo peleando, tomando las San Cristóbal de las Casas y otras 6 ciudades más en el estado de Chiapas, a los pocos días aparece un texto que se llamaba Chiapas, el sureste en 2 vientos, una tormenta y una profecía. Se da a conocer públicamente, que era un texto que habían hecho los zapatistas cuando estaban todavía en la clandestinidad, cuando no los conocía nadie. Estaban en las comunidades, estaban en las montañas, hacen este texto, la comandancia del EZ, era para su gente nada más, pero se da a conocer después. Este texto es importante porque es digamos que el primer ejemplo que nos dan los zapatistas de cómo analizan la realidad. En ese texto viene una radiografía de lo que estaba pasando en el país en el 93, en el 92, 93. Viene qué estaba pasando en Chiapas, ¿no? Viene las fuerzas en juego en Chiapas, dice dos vientos, el viento de arriba y el viento de abajo. El viento de arriba, pues es la clase política, los partidos, los latifundistas, los hacendados, la corrupción, la represión que está viviendo México y Chiapas. El viento de abajo es el viento de la resistencia, el viento de la organización campesina. En ese texto todavía no se menciona de Zeta, se mencionan a otras organizaciones campesinas e indígenas de Chiapas. Y termina el texto diciendo, bueno, estos son los dos vientos que hay ahorita, lo que viene es una tormenta, y de esa tormenta nacerá algo totalmente nuevo. Sí, lo que nació fue el 1 de enero del 94, el darse a conocer públicamente, y cómo cambió el país, y en mucho cómo cambió varias de la izquierda del mundo con este aparecimiento del EZ. Entonces, esto es importante porque ahí ellos manejan la idea de, bueno, viene una tormenta en el 93, todavía entre ellos, pero manejan, viene la tormenta. Hoy en día, la parte central del seminario que hicieron hace unos meses es, viene otra tormenta. El análisis que hacemos de la realidad de los zapatistas nos dice que hay una tormenta, viene una tormenta política, viene una tormenta económica, viene una tormenta fuerte que va a golpear a millones de seres humanos, porque no es una cuestión local. La crisis que hay del sistema capitalista, de los mercados, la migración, las guerras, el cambio climático, todo lo que se analizó durante esos días, están presagiando una tormenta. Y ante una tormenta, pues lo que hace uno cuando se viene es prepararse. ¿Cómo nos preparamos? Además de económicamente, en las comunidades, ellos dicen, pues tenemos que empezar a guardar grano, tenemos que empezar a ver cómo funcionan mejor nuestros canales de distribución de lo que producimos, etc. Nos preparamos también ideológicamente, nos preparamos mentalmente, tratamos de entender qué está pasando, cómo pueden ser las características de esa tormenta, para ver cómo la resistimos. Es una etapa del capitalismo, dicen ellos, en lo que no hay otra salida más que mayor destrucción, mayor hambre, mayores guerras, mayor migración. Basta ver a los noticiarios nacionales e internacionales hoy día para ver lo que nos están diciendo, ¿verdad? El drama de la migración, las guerras, etcétera, ¿no? Un poquito que se ha enterado de la realidad y lo ve. Desde ese primer texto de Chiapas, dos vientos, una tormenta y una profecía, periódicamente el EZ nos ha dado miles, y realmente digo miles porque entre los escritos, los comunicados, las cartas, las conferencias en las que han participado, las salidas de los comandantes y de los subcomandantes por todo el territorio nacional y a veces en el extranjero, todos los actos políticos públicos del zapatismo tienen un objetivo político. Sea un cuento, o sea una conferencia, o sea un seminario, siempre nos tratan de decir, estamos viendo esto, nosotros pensamos que ante esto se tiene que organizar la gente como decida, pero organizarse, no se puede quedar pasmada, ¿no? Entonces, los primeros análisis serios sobre el neoliberalismo en México, cómo se iba dando la derechización, todo el proceso de transformación hacia de ir abandonando el papel tradicional del Estado mexicano a favor de la propiedad privada, de los grandes consorcios, sobre todo transnacionales. Esos textos los empieza a hacer el EZ desde el mismo 94. No les voy a dar toda la genealogía y todos los textos, pero esos análisis de la realidad nacional, siempre dentro de una realidad global, están periódicamente sistematizados y presentados por el zapatismo. Ustedes deben haber oído hablar de la declaración de la selva lacandona, el famoso ya basta zapatista. Esa declaración sale el 1 de enero del 94, cuando se levantan en armas y ahí dicen ya basta, se acabó. Si nos vamos a morir, nos vamos a morir peleando, no nos vamos a morir de rodillas, no nos vamos a morir de hambre, de enfermedades curables. Además de esa declaración, hay seis declaraciones de la selva lacandona en distintas épocas. Esa es del 1 de enero, la segunda es el 10 de junio del mismo año del 94, la tercera es el 1 de enero del 95, la cuarta es el 1 de enero del 96, la quinta es de julio del 98 y la sexta es de hace unos años. En todas, lo que hacen los zapatistas es eso, es decir, bueno, así está pasando y por lo tanto nosotros proponemos lo que sigue. ¿Qué es lo que proponen? Organizarse, que la gente se organice, que la gente dialogue con sus vecinos, con sus familiares, con sus compañeros del centro de trabajo, como fuera, más allá de las clases políticas, de las elecciones, de los parlamentos, de los diputados, los senadores, etcétera. Si ese camino del poder está, no tiene remedio, está acabado, está corrupto, no, de ahí no puede salir nada bueno. Lo bueno se tiene que construir desde abajo, lo tiene que construir la gente común y corriente, y desde su espacio de vida, la escuela, la familia, el barrio, el centro de trabajo, ¿no? Entonces, estos 20 años públicos que tiene ya el zapatismo más, nos ha venido diciendo, miren, no hay que quedarse nada más con lo que uno ve enfrente. Hay que buscar, hay que preguntar y hay que estudiar. Eso es muy importante en las universidades hoy en día, ¿no? Hay que buscar entender la realidad. Algunos pensamos que para transformarla, pero bueno, si no se puede transformar, por lo menos hay que intentarlo. Pero hay que estudiarla, hay que estar constantemente estudiándola. Entonces, este libro, nosotros lo recomendamos de verdad, porque es una síntesis de esa historia, de estos años de historia de construcción del zapatismo en las comunidades indígenas zapatistas, y además diciéndonos cómo hacen ellos para interpretar la realidad, o sea, cómo mezclan ellos, cómo juntan, cómo combinan su interpretación de la realidad con lo que están haciendo. Hoy en día podemos saber mucho, si nos interesa, podemos no saber nada de los zapatistas, ¿no? Algunos dicen que ya no existen, que el sub se fue a París, que ya cada vez hay menos comunidades, está bien, pero eso es ideología. Ustedes que son estudiantes no pueden quedar con interpretación así de la realidad, por lo menos tienen que adentrarse un poquito más en ella, ¿verdad? Y ver qué hay de cierto, por qué en muchas partes el zapatismo sigue siendo pues una referencia, una cosa a seguir, una historia viva, y muchas veces en México no sabemos qué está pasando, ¿no? Bueno, lo que está pasando es que los compañeros siguen adelante día a día en la construcción de otro mundo que poco tiene que ver con el mundo en el que vivimos fuera de Chiapas. Ay, exagero, no voy a pensar. No, tal vez sí, pero miren, la educación, ustedes saben cómo está fuera de México, ¿no? Ustedes están en la universidad, privilegio. Hay millones de niños mexicanos, de jóvenes mexicanos que no tienen acceso a la educación. En las comunidades zapatistas, uno de los primeros procesos que se dio fue el de la educación. Pues decir, esa educación que nos viene de la SEP, que no llega, que no viene, que no existe, es fundamental para formar un nuevo hombre, ¿no? Un nuevo hombre son nuestros niños, es el futuro. Entonces los zapatistas tienen ya una generación completa, cuando ellos se alzan en armas, los que estaban naciendo entonces ahorita ya son adultos, en las que tienen una educación autónoma, en las que ellos decidieron cómo iba a ser la forma de la educación, en la que de las mismas comunidades sacan a los maestros, promotores de educación les llaman, entre la comunidad se ve cómo se va a mantener ese profesor, porque son campesinos, viven de la tierra, entonces si vas a ser maestro no puedes cultivar la tierra. Entonces tiene que haber una forma de cómo esa gente sobreviva, Todo eso lo han ido resolviendo ellos. No reciben un quinto del gobierno. Dicen, bueno, tenemos que formar a nuestros profesores, promotores de educación, tenemos que formar nuestras escuelas, tenemos que construir nuestras escuelas, construir nuestras bibliotecas. Entonces, ese proceso de educación sigue. En algunos lados hay secundaria ya, secundaria autónoma, y estaban pensando en abrir ya un nivel preparatoria, digamos, ¿no? Se recoge lo que estudian ustedes, o estudiamos, o deberíamos de estudiar, ¿no? La física, la matemática, la geografía, pero también la historia local, y las plantas locales, y la medicina tradicional, y las historias de los viejos, y de cómo antes estaban en haciendas, y después cómo fueron comunidad, y después cómo se dio la insurrección zapatista. O sea, se incorpora la vida de ellos, la transformación de la realidad que están haciendo, a la misma educación. Salud, los servicios de salud, es otra de las prioridades. Los zapatistas, si nos levantamos, fue para que nuestra gente, y en un futuro, para que toda la gente viva mejor. No para ser el presidente, no para ser el gobierno, para que la gente viva mejor en el día a día. Entonces, como la educación, la salud es otro de los aspectos que se ha tratado desde el principio. Desde antes de levantarse en armas, ya se estaba con la formación de promotores de salud. De dónde conseguimos, a veces hay medicina, a veces tienen que ser hierbas, a veces sobre todo es cómo no enfermarse. Las condiciones de higiene, de salud, de alimentación, etcétera, para evitar la enfermedad. Pero no se quedan ahí. Hay un sistema de clínicas y hay un sistema de hospitales regionales. Sí, hospitales regionales, en los que a las comunidades zapatistas no se les cobra. Vas a consulta, vas a que te saquen la muela, etcétera, y no se te cobra. No solo. Tenemos una compañera que trabaja en un hospital de especialidad de ginecología en la Ciudad de México, está en la Magdalena Contreras, del Seguro Social, es de los picudos. Bueno, en uno de los departamentos donde hacen la investigación para la cuestión de lo del azúcar y la falta de embarazo y todo lo que trae para la salud de la mujer, la diabetes y eso, no tienen ultrasonido. Dicen, nos cuesta mucho, no tenemos un pinche ultrasonido. Entonces llegan compañeras o llegan mujeres del DF y de los alrededores y no podemos hacer un estudio verdadero, no mucho, porque no tenemos ultrasonido. Bueno, en los hospitales zapatistas, en los hospitales de la mujer zapatistas, que hay en San José, que hay en la Garrucha, hay ultrasonido. Ahí sí hay. Lo que no hay en la especializada del IMSS, sí lo tienen las compañeras. Entonces, ya no se mueren los niños de las comunidades zapatistas, por diarreas, por catarros mal curados, por cuestiones de esas, ¿no? Ahí se ha avanzado. Esto lo cuentan los compañeros en el libro. Una parte del libro es el subcomandante Galeano, más teórico, tratando de explicar la crisis y la teoría de la historia, la filosofía, y otra parte son las comandantas, ¿no? Otra parte es el subcomandante Moisés, y ellos cuentan el día a día cómo se construye la autonomía, los problemas de la escuela, los problemas de las clínicas, qué pasa con los que no son zapatistas, ¿no? Porque dicen, bueno, nosotros tenemos la clínica, pero en el pueblo pues hay algunas familias que son o perreristas o peístas o que no son de nada, pero no quieren ser de la organización zapatista, pero pues también se enferman. Entonces a ellos sí les cobramos. Ahí les cobramos, nomás que les cobramos más o menos el 10% de lo que les cobrarían si se bajan a San Cristóbal, a Tuxtla o a Comitán. O sea, sí damos el servicio para los demás, porque también son seres humanos, pues no podemos ser como el gobierno, que no tienes dinero, no te atendemos. No eres zapatista, bueno, tenemos que cobrar para recuperar la medicina, para apoyar el viaje del doctor, etcétera, etcétera. Ese día a día viene contado en el libro. Viene contado en el libro una participación que hicieron las compañeras comandantas y no comandantas, eran seis, creo, cinco. La mayor había vivido cuando todavía había peones acasillados, bueno, todavía igual los hay, pero cuando en su comunidad todavía salieron de una hacienda y formaron una comunidad metidos en el fondo de la selva porque se escaparon de la hacienda. Ella cuenta lo que era la vida ahí, lo que era la vida de las mujeres en esas haciendas, cómo eran un objeto. Otra compañera, también mayor de edad, de la comandancia, del CETI, cuenta cómo en esas primeras comunidades se empezaron a organizar ya sin un hacendado, sin un terrateniente, tratando de hacer la asamblea comunal, pero cómo traían el vicio todavía. Es muy bonito cómo habla ella, porque dice, entonces, como que se quisieron hacer los patroncitos, los jefes de familia, ¿no? Y volver a reproducir pues de donde nos habíamos ido, así el patroncito, y otra vez la mujer es propiedad del hombre, y etcétera. Bueno, son cinco compañeras. La más joven tenía 14 años. Ella ya nació en el zapatismo. Y esa compañera, su trabajo era escucha, que le dicen, o sea, como reportera de la comunidad. ¿Cómo es? Sí, ella graba, escribe, entrevista, y entonces habla en el radio zapatista, escribe en las revistas zapatistas, pero para ellos mismos, no para afuera, ¿no? Es lo que se está formando esa compañera. Entonces, ella no sabe de haciendas, ella no sabe de planes acasillados, de patroncitos, de partidos políticos. Ella nació en el zapatismo. Ella pronto será, tal vez, electa para ser parte de la Junta de Buen Gobierno a los 16 años, ¿verdad? Ahí la Junta de Buen Gobierno se van cambiando, cada tantos años sale toda la Junta y entran otros compañeros a ser los que se encargan de la administración, digamos, y la idea es que todo mundo tiene que ser gobierno en algún momento para que todo mundo sepa cómo se gobierna y para que todo mundo sepa que se tiene que gobernar para el pueblo, que no te puedes hacer rico, que no puedes cobrar, y inmediatamente dicen, bueno, pero ¿por qué se está haciendo eso si nosotros ya fuimos gobierno y no tienes por qué cobrar, no tienes por qué pedir comisión, no tienes? Entonces, ese proceso de las juntas de buen gobierno, desde muy jóvenes, mujeres, hombres, están empezando a hacerlo. Eso viene todo en el texto, ¿no? Lo viene contado. Entonces, muy bonito, porque estamos viendo un zapatismo del clandestinaje, de la preparación del ejército zapatista en las montañas, cerrado, militar, jerárquico, y estamos viendo el zapatismo de hoy en día, el zapatismo de los civiles, el zapatismo de la construcción, el zapatismo de los problemas diarios. Y en ese medio entra el comandante Moisés y el subcomandante Galeano, ¿no? El subcomandante Galeano, antes Marcos, dice, les voy a dar un dron. ¿Saben qué es un dron? Sí, que lo han oído, ¿no? Sí. Van a tener un dron, los asistentes al seminario, van a tener el privilegio de tener un dron dentro de las comunidades. Van a tener al subcomandante insurgente Moisés. Él es el que se encarga por parte de nosotros de estar yendo a todas las juntas de buen gobierno, a todas las regiones zapatistas, pues a huir a los compañeros, a ver los problemas, a eso, y él les va a contar eso que está pasando. Y entonces tenemos las palabras de Moisés diciéndonos, algo está cambiando, nosotros vemos que está cambiando algo en el país, algo en el mundo, porque vemos que está cambiando en las comunidades, así es como nosotros nos damos cuenta. Vemos que el gobierno, para dividirnos, para quitarnos fuerza, lo que hace es darles materiales a ciertos campesinos que no son zapatistas, ¿no? Tú no te vayas con los pinches zapatistas, yo te voy a dar el techo para que hagas tu casa, yo te voy a dar la semilla. Entonces dice, bueno, primero los está haciendo unos inútiles, porque esos compañeros pues ya no siembran, porque pues van a recoger el progreso, el proceso, el pifes, el piles, el naner, son los pinches nombres que tienen los ciudadanos del gobierno, ¿no? Entonces se olvidan de sembrar. Una parte se la gastan en trago, o sea, en alcohol, el padre de familia. Entonces ya jodió a la familia, se gastó en alcohol. En las zonas zapatistas está prohibido el alcohol, entre otras cosas porque sean las compañeras. ¿Y por qué si trabajamos todos, se lo va a beber este güey, no? No, nada de alcohol. Entonces, Ellos dicen, bueno, les daban, tienen sus techos y demás, pero ahora no les está dando. Ahora van a pedir, van a recoger sus apoyos y demás, y les dice el gobierno, no, ya no hay. No, pero ¿cómo que no? Ya no hay. Ya no te toca, disculpa, está la crisis y ya pasaron las elecciones y pues ya no hay pal techo. Entonces eso, regresan a la unidad zapatista y le dicen a los compas, oye, te cambio el techo si me das maíz, ¿no? Entonces le dice, es muy bonito porque todos los techos que se supone que eran del gobierno ahora los tienen los compañeros en sus casas, porque los ganaron por comida, porque los otros no tienen comida. Pero ahí nosotros vemos que algo está pasando, algo está cambiando, porque el modo de control que tiene el gobierno está cambiando. Entonces, si nosotros no entendemos eso que está cambiando, pues nos van a golpear y no vamos a saber por dónde, no vamos a estar preparados. Si nosotros seguimos pensando que las campañas de contrainsurgencia se hacen de tal forma, pero la realidad nos dice que están cambiando y que se van a hacer de otra forma, no vamos a estar preparados. Por eso dicen ellos, por eso es importante la teoría, por eso es importante la interpretación de la realidad, por eso es importante estudiar, por eso es importante hablar con otros, para entender qué está pasando en el mundo, porque lo que está pasando en el mundo nos va a llegar a golpear a nosotros. Esas son las partes en las que habla Moisés. Después, el subgobernante Galeano teoriza sobre eso, dice el método de investigación que nosotros usamos, el materialismo histórico, la economía política, y es más duro el análisis, pero al fin y al cabo lo que nos dejan ver es que es un análisis para transformar la realidad. Es un análisis que debe de servir para la vida diaria, ¿no? Entonces, pensamos los que hemos tratado de ir siguiendo al zapatismo, de ir aprendiendo de él, que esta herramienta, que es el libro, es realmente de lo más fuerte que tenemos a últimas fechas, precisamente no solo para conocer al zapatismo en su vida a día, en la construcción de la autonomía, en la construcción de otras formas de relacionarse entre seres humanos, sino también, pues, eso, para tener más herramientas y aplicarlas para entender qué es lo que nos está pasando y, pues, buscar, ver, por lo menos intentarlo, no quedarnos como unos pasmarotes, sino intentar cambiarla, transformar la realidad. Solamente algunos muy poquitos en el mundo, ya menos de México, deben estar muy a gusto con lo que pasa, ¿no? Y yo creo que son los sinvergüenzas. La gente honesta que vive de su trabajo no puede estar a gusto con lo que pasa, tiene que buscar que pase otra cosa. Pero no puede ser solo hígado, ¿no? A lo largo de los textos, los compas lo dicen mucho. No es solo que somos muy chingones. ¿Ustedes se piensan que somos muy chingones? No, somos muy brutos. Pero somos muy necios. No nos dejamos. Intentamos. Por ejemplo, al principio les quitamos las tierras a los latifundistas. Decimos, todas estas tierras son colectivas. ¡Vámonos! ¡Chingues madre! La propiedad privada es muy mala. Todo aquí es colectivo. Y entonces, bueno, un ejemplo. Hasta la huerta, ¿no? La pequeña huerta colectiva. Sale una señora y dice, hoy vamos a cenar tomates. Y se lleva unos tomates. Y después sale otra y dice, no, yo quiero zanahorias, pero tengo invitados, yo quiero las zanahorias. Y de repente, pues el que quiere ya ir a la huerta, pues ya no hay huerta. Ya se las amparan, pues es de todos, no es de nadie. ¿No? Entonces, la misma realidad nos empezó a ver que lo que nosotros pensamos que es, pues en realidad no es. Y entonces cambiamos. Y ahora tenemos la huerta de la familia, la que es de la familia y de ahí come la familia y más, tenemos la huerta para los promotores de educación, para los promotores de salud, tenemos la huerta también para la Junta de Buen Gobierno, porque la Junta de Buen Gobierno pues va a hacer las labores administrativas, pero igual comen, o se tienen que movilizar a San Cristóbal para algo y pues hay que echarle gasolina a los camiones. Entonces ya tenemos distintas formas de propiedad, ¿no? Tenemos propiedad colectiva, tenemos propiedad individual, tenemos la propiedad familiar, tenemos la propiedad de la región, la propiedad del municipio, todo eso, no es que el SOB dijera desde el principio, ah, sí, va a ser. No, hicimos varios intentos. Unos nos salieron bien, otros nos salieron mal. La misma realidad nos va diciendo cuál es el que sirve, ¿no? Y así son muchos los ejemplos concretos que vienen. Uno a veces extraña y dice, uy, ahorita les voy a contar uno de los problemas de la autonomía. Y uno dice, úchale, a ver cuál es la concepción teórica. El tamaño del machete. ¿Cómo que el tamaño del machete? Sí, pues hay compañeros que tienen un machetote. Van a hacer el trabajo colectivo de la huella, tipo rápido con su machetote, acaban su pedacito y se tiran a echar la hueva, ¿no? Y los demás dicen, oye, eso no es de compañeros, pues. Eso lesiona la autonomía. Ahí hay una diferencia, por lo que sea. Entonces tenemos que estar pilas y decir, no me di el machete, todos los machetes tienen que ser iguales. Pero bueno, sí, todo el trabajo tiene que ser igual. ¿Por qué? Pues porque es para el bien de todos. Eso es. Cuando ustedes lean eso, van a decir, bueno, es gente como nosotros. Es gente como nosotros. A veces es muy grande, a veces es más mezquina. Suelen ser mucho más grandes que mezquinos, ¿verdad? Pero están construyendo otra cosa. Están construyendo otro mundo. Y lo que nos están diciendo, o lo que nos están queriendo decir es, anímense. Es que si no lo intentan, nunca lo van a hacer. Hay otra parte en la que dice Moisés, somos 6 compañeros y somos un pelotón del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y viene el mando y nos dice, vamos a marchar, y 1, 2, 3, porque somos el ejército. Y pues nos volteamos a ver, y éramos 6. ¡Pinche ejército! ¡Somos 6! Pero desde entonces dijimos, ¡vamos a hacer un ejército! Y hoy son miles. Y también marchan 1, 2, 1, 2, cuando es necesario, ¿verdad? Bueno, dice, ¿qué fue lo que hicimos? Organizarnos, no pensar que cada quien tiene la verdad, sino entre todos buscar cómo hacerle para transformar la realidad en beneficio de todos. Siempre traigo muchas hojas y nunca las leo. Y lo mismo me pasa cuando dije, voy a empezar a sacar citas. Para darles lo más importante el libro. 25 hojas llevaba. Aquí está. Y estas son ya las segundas, los que pasaron la primera etapa, ¿no? Es muy difícil, de verdad. ¿Hoy juegan los Pumas aquí? ¿Cuánto vale un boleto? 200, 300, lo que sea, el libro vale 200. Sí, cambia de boleto. Van a ser berrinches, si le van a los Pumas van a ser berrinches porque pierden. Se le van a León también porque seguro pierden. Es un fraude el fútbol mexicano. Inviertan en el libro, les va a servir más jornadas, de verdad. Además el fútbol lo pueden ver gratis en la tele. Vale la pena que lo lean, y si lo pueden hablar en colectivo, les va a servir mucho más. Si pueden hacer una lectura individual, porque leer en colectivo es muy feo, ¿no? Que alguien lea, pero lo leen y de alguna forma buscan cómo platicarlo, cómo comentarlo y cómo ver con lo que ustedes están viviendo aquí en León, en la universidad, en su espacio, en su colonia, de verdad que les va a servir. Por lo menos decir, ay güey, pues igual sí hay otra cosa, igual sí se puede otra cosa. Y si les queda ese gusanito, ya valió la pena. No, porque puede ser ya valió madre. No, ya valió la pena. Estos 200 pesos ya fueron invertidos. Bueno, creo que eso es. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Este libro que hoy presentamos efectivamente es el resultado del seminario que hicimos del 3 de mayo al 10 de junio. Comenzó en Noventic, Chiapas, territorio zapatista. Hubo un homenaje a dos zapatistas, un profesor que fue asesinado por la CIUAC Independiente, una organización paramilitar en Chiapas, que fue asesinado por el delito de ser el organizador del Pueblo de la Realidad, y que era profesor de promotor de educación y un organizador del pueblo. Y un homenaje que se hizo a don Luis Villoro Torranzo. Luis Villoro es uno de los más grandes filósofos que ha estado en México. Él no nació en México, nació en Barcelona, pero se vino a México y desde hace muchos años decidió que su camino era el trabajo con los pueblos indígenas, y ahí hizo su trabajo, en especial con los compañeros zapatistas. Así empezó el seminario. Y luego fueron efectivamente cerca de 60 ponencias de compañeros de diversos lados del mundo, desde grandes sociólogos, economistas como Emmanuel Wallerstein, escritores como John Berger, etc. Y sobre todo también tuvimos mucho cuidado de invitar a gente joven de universidades que expusiera su punto de vista. Entonces, este es el primer tomo, y realmente es el tomo pues más importante, ¿no? Los demás somos los que hablamos en el seminario, y eso pues es bastante desigual, bastante diferente, pero este tomo recoge la palabra de los compañeros del STL, ¿no? Y es muy interesante porque refleja lo que está pasando en una serie de pueblos indígenas que no es común que haya pasado, que no es común que esté pasando en nuestro país y en el mundo, donde se está reflexionando no tan solo lo que pasa en su comunidad, sino se está reflexionando lo que pasa en sus conjuntos, sus comunidades, sus pueblos, en el conjunto de sus municipios autónomos, en el conjunto de sus caracoles, en el conjunto del estado de Chiapas, en el conjunto del país, en el conjunto del mundo, de América. Y como son bastante, tienen muchas ganas de estudiar, pues en el conjunto de la galaxia. Entonces, bueno, este libro que presentamos es uno de esos libros que no se pueden leer una única ocasión. Se tratan tantos temas diversos, y al mismo tiempo esos temas diversos tienen una unidad lógica y científica que requiere no únicamente de nuestra atención, sino de nuestra dedicación. Se trata de un trabajo colectivo, de esos que evidencian que la elaboración teórica en nuestras épocas no puede ser el trabajo de una mente brillante, sino el esfuerzo de trabajo de una comunidad, colectividad, pueblos, colectivos, comunidades y pueblos. Por lo tanto, por todo esto que leeremos y que hoy comentamos, es una reflexión colectiva. Pero en última instancia se podría hacer sencillo de entender, se requiere que un conglomerado de personas pongan a disposición de los colectivos que luchan una reflexión común. Sí, este libro es una reflexión colectiva, pero le falta una parte esencial de la definición. Es una reflexión colectiva organizada. La ventaja que tiene esta reflexión de los compañeros zapatistas es que no busca poner a nadie atrás de ella. No busca ganar militantes ni simpatizantes. No busca quedar bien con alguna fuerza política de las ya existentes. Bueno, ni siquiera busca ser condescendiente con los otros intelectuales que participamos en el seminario semillero, o con la Sexta, que es uno de sus destinatarios principales. Tampoco busca dar recetas de esas que sirven para curar todo, es decir, nada. No es un producto milagro, no es ni siquiera una guía para la acción que busca organizar al sujeto teórico político de la revolución. De lo que se trata es de algo mucho, mucho más ambicioso: romper la pasividad, romper con el que solamente está acostumbrado a recibir órdenes, a recibir consignas, a ver sin mirar, a oír sin escuchar, a esperar pacientemente al hombre, mujer providencial que le resuelva sus problemas, a construir entre todos una teoría producto de nuestro andar y del estudio científico de la realidad. Que los zapatistas cuentan con la autoridad moral y ética para decirnos: por aquí es el camino, esta es la solución a nuestros problemas, no tengo la menor duda. Claro, en ese momento dejarían de ser lo que son, zapatistas, para convertirse en un grupo de vanguardia, seguramente más brillante, más coherente, que escribe mejor, pero dejarían de perseguir, asediar, cercar, practicar una nueva forma de hacer política. Por lo tanto, este libro, como el Seminario Semillero, son una provocación. Y si bien eso de una reflexión colectiva organizada es la columna vertebral de lo que sostiene la gramática de esa triada llamada resistencia, rebeldía y organización, de lo que se trata es de provocar el pensamiento crítico. En uno de los grandes libros, en las grandes novelas de América Latina, Gran Certao Veredas, del brasileño José Guimarães Rosa, hay un momento en que el personaje central del libro dice: el pensar da vértigo. Y efectivamente, el pensar da vértigo. Porque no hay nada más seguro que el no pensar, el simplemente seguir indicaciones. Pero el pensar siempre da vértigo, porque siempre te lleva a formular preguntas. Y quien formula preguntas es sabio. Decía Chekhov: el que lo sabe todo y no pregunta es un ignorante. El libro es fundamental porque no está diciendo esto es así en cuanto a la reflexión, solamente está explicando. Así la vemos nosotros y queremos saber cómo la ven ustedes. Entonces, nos están proponiendo un método donde tomemos nuestro lugar en la reflexión, pero nuestro lugar organizativo. Es decir, nos están diciendo, ¿y tú? ¿Ustedes qué? Y desde esta pregunta provocan y alientan el pensamiento crítico. La respuesta a la pregunta, ¿ustedes, tú, qué?, no es sencilla. Si la comprensión del mundo y su transformación no son dos partes de un pensamiento binario, excluyente, siempre reductivo, entonces tenemos que buscar la forma de transformar y comprender, y de comprender para transformar. Se trata de un puente con dos o más sentidos. En el siglo XIX, Carlos Marx escribió 11 tesis, que son tres cuartillas, ¿no? No más que tres cuartillas escritas por un genio, ¿no? Porque luego hay libros muy grandotes que son 500 páginas, pero no sirven para nada. Son tres cuartillas. La onceava tesis sobre Feuerbach dice: el problema que ha tenido toda la filosofía hasta nuestros días es que ha buscado interpretar al mundo, cuando de lo que se trata es de transformar. Eso dice textualmente la onceava tesis sobre Feuerbach. Bien, yo creo sin embargo que se ha interpretado mal esta tesis de Marx sobre Feuerbach, porque parecería que interpretar o comprender el mundo y transformar son dos procesos diferentes. Y no se puede transformar el mundo sin conocerlo, sin interpretarlo. Y no se puede comprender el mundo sin iniciar un proceso de transformación. Es decir, es como si juntáramos práctica con teoría. Si ustedes estudian en la universidad, y vamos a suponer que estudiaran ingeniería mecánica, ¿no? Y les dijeran: les vamos a explicar cómo funciona un torno. Habría dos posibilidades: que agarraran un libro en inglés, porque casi todos los libros de ingeniería están en inglés, tendrían que saber inglés, y leyeran cómo funciona un torno, ¿no? O que agarraran Wikipedia, y dijeran, pusieran torno, ¿no? Y les van a dar una explicación en dos cuartillas de algo que es complicadísimo, ¿no? Pero hay otra posibilidad: ir a una fábrica y preguntarle a un obrero: oiga, compañero obrero, ¿cómo funciona un torno? Y yo les digo, no tengo la menor duda, el obrero lo va a saber mejor que Wikipedia y que el ingeniero mecánico, porque lo ha aprendido por siglos, ¿no? Porque tiene una herencia por siglos de saber obrero. Cada vez que alguien, un ingeniero, diseña una máquina herramienta de control numérico o un robot que va a sustituir mano de obra, antes de diseñarla, observa los ritmos y cadencias del trabajo del obrero. Una vez que analiza los ritmos y cadencias del obrero, puede hacer una máquina, porque lo que va a hacer ese ingeniero es expropiar saber obrero, conocimiento obrero. Entonces, Ese obrero tiene un conocimiento, tiene una sabiduría que no la tenemos todos. Yo no tengo la menor idea de cómo se maneja un torno, ¿no? Es decir, no soy más sabio que él. Pero lo que nos están planteando los compañeros es que existe una relación entre teoría y práctica, ¿no? Y esa relación necesariamente no puede ser separada, porque es imposible separar la práctica de la teoría, porque no es posible el aprendizaje sin la teoría y sin la práctica. Entonces, este método que ellos plantean para analizar la realidad es clave en el libro. Existe otro método, otra parte del método que plantea el libro. Ustedes son estudiantes. Creo que ciencias sociales aquí, ¿no? Ciencias sociales. Pero fuera, no importa. Ustedes tienen que hacer una tesis cuando se reciben. Casi todo mundo, cuando hace una tesis, elabora primero una hipótesis, ¿no? O sea, lo que es su diseño de investigación. Y la hipótesis lo hace a partir de lo que ha aprendido. Y luego, después de que elabora su hipótesis, ¿qué es lo que hace el estudiante y qué es lo que le dice su asesor de tesis que tiene que hacer? Juntar todo el material que confirme su hipótesis. Siempre, ¿no? Para que así la pueda terminar, la pueda presentar, presente su examen de titulación, le den mención honorífica, derecho a publicación, nadie lo va a leer, pero no nos importa, ¿no? Si de alguna manera tendrán derecho a publicación, nadie lo leerá, pero bueno, así es la vida, ¿no? Pero hay otro método, que es el método científico, que es, yo elaboro una hipótesis o tendencia, junto todo el material que tengo sobre esa idea, junto toda la información y análisis que hay sobre esa idea, y los pongo bajo el sedazo de la crítica. ¿Cómo lo pongo bajo el sedazo de la crítica? Busco todo el material que lo contradiga. Busco todo el material que contradiga mi hipótesis, en lo que se llama reducción al absurdo, o buscar lo contrario contradictorio, ¿no? Al buscar lo contrario contradictorio, estoy contradiciendo mi propia hipótesis, buscando los errores, ¿no? Y solamente después de que haga eso, pues veré si mi hipótesis se sostiene después de las orcas caudinas de lo contrario contradictorio, ¿no? Yo les aseguro, ningún asesor de tesis les va a ofrecer eso, porque entonces van a tener que investigar en serio, ¿no? Porque lo primero que tienen que investigar es todo lo contrario de lo que están diciendo. Entonces, lo que hace el libro, en muchas partes, sobre todo en las partes de su comandante Galeano, es contradecir lo que está diciendo, ¿no? Es decir, esto puede ser así, pero también puede ser lo diferente, lo contrario, ¿no? Para lo cual utiliza a Sherlock Holmes. Entonces, es increíble, pero uno dice, pero Sherlock Holmes en un libro científico, ¿cómo puede ser? Hay un gran historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg, que desde hace muchos años propuso que el método fundamental de investigación es el método Sherlock Holmes, ¿no? ¿Cuál es el método Sherlock Holmes? El método de los indicios. O sea, como Carlo Ginzburg escribió un libro sobre un molinero en el siglo XIV en Italia. ¿Cómo puedes saber qué pasó con el molinero en el siglo XIV en Italia? Pues lo que hizo fue irse a la región esa y hablar con las personas para recopilar toda la información oral que había sobre el molinero, que fue acusado por la Santa Inquisición, ¿no? Y reconstruyó el juicio. Pero lo que hacen aquí los compañeros es decir, el método de los indicios es el método que nos permite ir de adelante hacia atrás. Es decir, si vamos a investigar quién es el criminal y cómo hizo el crimen, ¿no? Lo podemos investigar en el método histórico, o sea, de atrás hacia adelante, pero también lo podemos investigar de adelante hacia atrás. Una vez más, Carlos Marx hace muchos años dijo, mucho se ha dicho que la clave del hombre está en el mono, pero es innegable que la clave del mono también está en el hombre. O sea, si ustedes estudian al ser humano, encontrarán la clave no tan solo del mono, llegarán hasta el Big Bang, ¿no? Yendo de adelante hacia atrás. Ese método es un método muy difícil, muy complicado, pero es el único método científico, ¿no? Es el método de poner en cuestión todo lo que están enseñando. Por ejemplo, ahora se hizo el segundo curso de la escuelita zapatista. Y en lugar de calificar con base en preguntas que hicieran los zapatistas, califican con base en preguntas que hacen los alumnos. Y otro es un método también muy interesante. ¿Qué es lo que hacen las universidades y las escuelas en general? El maestro pone un examen. ¿Qué es lo que tiene el examen? ¿Qué es lo que busca el maestro que pone el examen? Pues una cosa sencillísima. Saber si lo que él explicó lo entendieron. No saber si está, si es la verdad, sino saber si la explicación que dio fue entendida. El método de las preguntas es el método de decir, pongo en cuestión lo que me dijiste. ¿No? Voy a poner en cuestión lo que tú dices. Y es un método mucho más avanzado. Te pregunto, en lugar de que te responda, te pregunto. Por ejemplo, ahorita hay un Instituto Nacional de Evaluación que está evaluando a los maestros de educación media y superior. Digo, educación primaria y media, ¿no? Entonces, yo conozco a uno de ellos, Gilberto Guevara Niebla, fue dirigente del 68, lo conozco muy bien. Vivimos un tiempo juntos en París, una época, ¿no? Él es biólogo, pero como biólogo era bastante buen futbolista, entonces se volvió analista de educación, ¿no? Y entonces ahora es un gran experto en educación. Yo lo recuerdo, cada vez que escribía en cuatro renglones tenía 8 faltas de ortografía y estaba pésimamente redactado lo que escribía. Ese va a evaluar a los maestros en México. Esa persona, ¿no? Era muy simpático, ¿eh? Muy buena gente y fue un buen dirigente en 68, pero no tiene la menor idea de lo que es la educación. Y ese es el que va a evaluar a los maestros, ¿no? Bueno, entonces, ese es el método que proponen los compañeros zapatistas. Segundo, la segunda parte que quiero explicar es, podemos decir, la tercera parte del método, que es el método, podemos decir, buscando la genealogía de un proceso, ¿no? Que ya lo explicó Javier, que es esta cosa de las mujeres, ¿no? De cómo vivían antes de que hubiera el STLN, cómo vivían bajo los latifundistas, los terratenientes y todo lo demás. Hay un momento que su comandante Galeano dice, porque cuando las compañeras presentaron en el seminario su tema, pues fue impresionante porque fueron 5 compañeras que representaban 5 generaciones diferentes del STLN y esas generaciones del STLN explicaban cómo vivieron las mujeres pues, la situación en una situación tan terrible como la selva, los Altos y el norte de Chiapas, con los finqueros. Pero en esa explicación después llegan a la conclusión de que ahora viven de una manera diferente. Ellos le llaman vivimos en un mundo parejo, ¿no? Que es una explicación muy buena porque ya no es el mundo desigual en el que unos dominan a otros, ¿no? El subcomandante Marcos dice, bueno, el subcomandante Galeano dice, esto se logró porque logramos expropiar los medios de producción, entregamos la tierra y se puso bajo control social los medios de producción. Pero esta es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es que para lograr eso se tuvo que haber hecho esa organización de las mujeres de manera independiente y de manera autónoma. El segundo tema que quiero tocar es el de la hidra capitalista. O sea, la idea de la hidra, ¿no? Bueno, para esto en el libro hay 30 cuadros, porque se hizo una idea que salió de un pintor, de que bajo este tema de la hidra se hicieran cuadros, ¿no? Y entonces al final están los cuadros que hicieron Vicente Rojo, muchos pintores muy famosos en México, sobre la hidra capitalista, que era el tema del seminario. ¿Qué es la hidra capitalista? ¿Qué es la hidra primero? Bueno, primero, en términos mitológicos, pues cuando le ponen los 12 trabajos a Hércules, uno de sus 12 trabajos es matar a la hidra. La hidra es un animal mitológico que si tú le cortas una cabeza, le crecen 2. Si tú le cortas una pierna, le crecen 2, ¿no? Entonces, esa era una de las tareas que le pusieron a Hércules. Hércules no podía con la hidra. Entonces, lo que pasa es que necesitó de la ayuda de Iolao. Iolao era hijo del rey, ¿no? Y entonces, cada vez que le cortaba una cabeza, inmediatamente se suturaba la cabeza con fuego y de esa manera no surgía una nueva cabeza. Iolao era amigo de Hércules y también era su amante. Por cierto, no olvidar que eso, ese criterio de que los hombres fuertotes, grandotes y musculosos no son gays, pues también pueden serlo, ¿no? O sea, no hay, no, eso no, no, no o puede ser que sean machos probados, ¿no? O sea, muy probados. Entonces, el asunto es que Iolao ayudó a Hércules a derrotar a la Hidra, ¿no? Conclusión. Los compañeros dicen, a lo mejor es imposible derrotar a la Hidra por una persona, necesitamos muchos Iolaos para derrotar a la Hidra, ¿no? O sea, necesitamos la colectividad. Pero Iolao también puede ser el pensamiento crítico, necesitamos el pensamiento crítico para derrotar a la Hidra capitalista. Pero también hay otra cosa que es la Hidra capitalista. Diversas fuentes, aunque quizá ninguna especializada, aquí necesitaríamos una bióloga o un biólogo, afirman que la hidra es un diminuto animal inmortal. Al menos dicen un animal que puede llegar a vivir para siempre en condiciones adecuadas. Lo que más sorprende a sus estudiosos y a quienes divulgan los conocimientos de los estudiosos es su poder regenerativo. Se dice, si el cuerpo de una hidra es cortado en diferentes partes, cada parte regenerará una cabeza en su lado apical original y un pie en su lado basal terminal original. Entonces, es imposible matar a la hidra, ¿no? Es un animal inmortal. La única manera de matar a la hidra es cambiar las condiciones en las que vive la hidra. Es decir, cambiar el entorno que le permite la vida a la hidra. Y esa es la idea fundamental del libro. El capitalismo, pónganse a pensar ustedes, no es el sistema productivo más longevo del mundo, ¿eh? O sea, comparado con lo que fue el comunismo primitivo, lo que fue el esclavismo, o el modo asiático de producción, o lo que fue el feudalismo, pues lleva muy pocos años, 400 años. Claro, ustedes dirán, 400 años son un chingo de años, pero medidos históricamente, es, como diría Carl Sagan, es el último segundo de la última hora del 31 de diciembre, ¿no? Eso es el capitalismo. Entonces, este sistema, sin embargo, está acercando, llevando al mundo a una situación de depredación y de muerte. No se puede derrotar al capitalismo con sus reglas. ¿Cuáles son sus reglas? Pues todo, en general, todas las que establece el sistema político. Ustedes pueden ganar, o sea, por ejemplo, en Grecia, la izquierda ganó una elección, ¿no? Gana una elección en Grecia y dice que ya no va a aplicar los planes de austeridad que se aplica por parte de la Troika Europea, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo y el Deutsche Bank, ¿no? Que son los que dictan la política económica para toda Europa. Entonces dicen, vamos a romper eso y vamos a hacer un referéndum para que la gente diga no a la austeridad. Y hacen el referéndum y la gente efectivamente dice no a la austeridad, no a los salarios bajos, no al aumento de la edad para jubilarse, no a la baja de las pensiones, etc. Y gana el 61%, con el 61% de los votos. Esos mismos días ya estaban negociando con el Fondo Monetario Internacional y con la Troika en general, un nuevo acuerdo. Ganó el 61% y sin embargo el acuerdo que se decidió después es peor que el que les proponía. La jubilación ya no va a ser a los 62 años, sino a los 67, ¿no? De los 40, de los más o menos 600 euros que se cobraba de jubilación, 600 euros para Europa es una cosa totalmente miserable, ¿no? Ahora van a ser 450. El Fondo Monetario Internacional y en general la Troika va a decidir toda la política económica y social de Grecia, ¿no? Un diputado dijo, ¿para qué hay elecciones si la Troika decide todo en Grecia? ¿Qué sentido tiene que haya diputados, ¿no? El que fue ministro de Finanzas, Varoufakis, todavía fue más claro. Dijo, a Pinochet se le dio un golpe de Estado a Lenin se le dio un golpe de Estado con aviones y tanques. Aquí no fueron necesarios aviones y tanques. Lo único que fue necesario fueron los bancos. Los bancos nos dieron el golpe de Estado en Grecia. Y eso es verdad, los bancos dieron el golpe de Estado en Grecia. Y esa es la hidra capitalista. Si ustedes tienen la curiosidad de revisar cuáles son las 10 empresas más grandes del mundo, ya no son la Ford Motor Company, la General Motors, la Chrysler, o sea, las automotrices, ya no son. Ya no es ninguna empresa productiva. Las 10 empresas más grandes del mundo son 8 bancos y 2 petroleras. De los 8 bancos, 4 son chinos, que ocupan los 4 primeros lugares, 4 son americanos, y una petrolera americana y una petrolera china. O sea, la época del capitalismo industrial ya pasó. Es otro tipo de capitalismo que estamos viviendo. Es un capitalismo fundamentalmente de capital financiero, pero ya no, como era analizado hace mucho tiempo, que era simplemente la suma de capital bancario más capital industrial. Ahora es un capital financiero que es capital bancario, capital industrial, burbujas especulativas, créditos fiduciarios, créditos a la vivienda, crimen organizado, etcétera. Todo lo que pasa por los bancos. Porque les voy a poner un ejemplo sencillito. A 25 kilómetros de Ayotzinapa, donde está la normal de Ayotzinapa, está la mina de oro más grande de América Latina. Se calcula que para el año 2020 va a producir 70 millones de toneladas de oro, que va a significar aproximadamente 65 mil millones de dólares de ganancia. La empresa Gold Corporation de Canadá entregó a cambio de esa mina solamente 1,000 millones de dólares a ejidatarios, gobernadores, diputados, senadores, la mujer del presidente, el último granadero, el último policía, para que se repartieran entre todos 1,000 millones de dólares y ellos se quedaran con 65 mil millones de dólares a 25 kilómetros de la normal de Ayotzinapa. Pero a 15 kilómetros de la normal de Ayotzinapa está la principal productora de heroína de América Latina, la principal productora de goma, de opio de América Latina. ¿Sí? Se está produciendo, más o menos se calcula, que cada semana se están produciendo 3 toneladas de heroína que van hacia Estados Unidos, lo cual permite que México sea ya el tercer país productor de heroína. México siempre ha sido el primer país productor de marihuana. El 65% de la marihuana del mundo es mexicana. Digo, en algo tenemos que ser en primer lugar, ¿no? 65% de marihuana es mexicana, ¿no? Pero ya somos el tercer país del mundo en producción de heroína, que es mucho más cara que la marihuana, ¿no? A 15 kilómetros de Ayotzinapa. ¿Quién cuida la mina, los filos, que así se llama la mina de oro, que está a 25 kilómetros de Ayotzinapa? Pues el ejército, la marina, la policía municipal, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los senadores, el presidente de la república, el secretario de hacienda, toda esa gente se beneficia de esa mina. ¿Quién cuida los sembradíos de heroína? Los mismos, exactamente los mismos. Porque miren, todo el mundo lo sabe, para que haya crimen organizado se requiere territorio, para que haya territorio se requiere forzosamente una fuerza que lo cuide, militar, policiaca o militar. Para que haya eso, o una de dos, ¿no? O tiene el aval del gobierno, o tiene una fuerza propia, como lo tenían en Colombia, que obligan al gobierno a aceptarla, ¿no? Es decir, con los satélites que hay ahora en el mundo, se podía saber perfectamente que ahí, en ese territorio, se está sembrando heroína. ¿Por qué no se ataca ese territorio? Pues porque es la entrada principal de divisas para este país. Ya no es el petróleo solamente son 17 mil millones de dólares por entrada de estupefacientes, son más o menos 35 mil millones de dólares Eso es la principal entrada de capital en México. Y la segunda, las remesas de los mexicanos, que son 24 mil millones de dólares. O sea, nada que tenga que ver con la producción en México. Bueno, claro, pueden decir, no, porque sí se produce, porque los campesinos producen la amapola o producen la marihuana. En un informe que hizo la revista Fortune, dice, si el conjunto de la producción de estupefacientes fuera un dólar, lo que se llevaría el productor directo de estupefaciente sería .00 milimadres de dólar, ¿no? Milésimos de dólar. ¿Por qué es milimadres? Milésimos de dólar, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Lo demás es ¿quién? Pues claro, los capos de la droga. ¿Pero quién más? Pues claro, los políticos. ¿Pero quién más? Los bancos. Pues los bancos son los que hacen eso. Es más, les quiero contar una historia. Ahora lo he estado leyendo mucho porque me dio mucha curiosidad, porque siempre pongo este ejemplo, pero dije, pero lo he estudiado poco, entonces lo voy a estudiar más. En el siglo XIX, en 1860, hubo una guerra entre Inglaterra y China, que se conoce como la Guerra del Opio. ¿Sí? La Guerra del Opio fue una guerra totalmente producida por Inglaterra para dominar a China. Traían cantidades impresionantes de opio de la India y de Sri Lanka hacia China para crear lo que se conocían como las dormideras, que era adormecer a la gente, ¿no? La diferencia entre la heroína y la cocaína es que la cocaína te levanta, la heroína te duerme, ¿no? Y bueno, tiene sueños supuestamente acá muy espectaculares, etcétera, pero te duerme, ¿no? Y la heroína, pues es, una vez yo vi a Muñoz Ledo totalmente borracho en un mitin, ¿no? Totalmente borracho en un mitin, que apenas lo estaban deteniendo y todo eso, y de repente hizo así, y perfectamente habló un discurso, con una coherencia indudable, ¿no? Es decir, la heroína, la cocaína, pues sirve para que Muñoz Ledo pueda hacer un gran discurso, ¿no? Entonces, el asunto es que esa guerra se hizo para lograr adormecer al pueblo chino que estaba luchando por formar un estado propio. Fue tal la cantidad de dinero que obtuvieron por la venta de coca, de heroína, que dijeron, vamos a tener que hacer un banco. E inventaron un banco, HSBC. HSBC es un banco, es el banco de la heroína. Así fue formado, ¿no? Bueno, algunos de ustedes a lo mejor tienen algún depósito o alguna cuenta de ahorro o algo por una tarjeta de débito, de crédito, de HSBC. Están con la droga. Están con los cárteles de la droga, ¿no? No hay la menor duda. Todavía hasta la fecha los están acusando ahora de nuevas cosas que tienen que ver relacionadas con la venta de cocaína y la venta de heroína. Todo, pero eso no es más HSBC, todos los bancos. O ustedes se imaginan que vienen con costales desde la frontera y atraviesan la frontera para llegar a esos territorios los narcos. No, pues tienen cuentas bancarias, escuelas primarias, secundarias y universidades patitos, nuevas construcciones habitacionales. Todo eso es lavadero de dinero. Cada vez que vean un nuevo fraccionamiento, cuestiónense quién están haciendo los fraccionamientos, ¿no? ¿Quién está construyendo todo eso? Pero bueno, hay una gran parte que es lavado de dinero, ¿no? Porque ese es el ingreso fundamental que hay ahora en México. Entonces tenemos que romper las reglas. Tenemos que romper las reglas porque el capitalismo impone reglas que si las sigues, pues no. O sea, se están peleando por quién va a ser el presidente del 18 ya, hoy. Bueno, casi se lo pelearon desde el día siguiente del 2002, ¿no? Porque los políticos mexicanos les enseñaron la tabla del 3 y del 6, ¿no? Solamente saben multiplicar por 3 y por 6, ¿no? Entonces, vamos por el 2018, si falla el 18, vamos por el 21, si falla el 21, vamos por el 24, 27, 30, así, ¿no? 3, 6, etcétera, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Quién tiene el poder? ¿quién detenta realmente el poder en México y en el mundo? ¿Ustedes piensan que Peña Nieto decide? Bueno, ya realmente sería lamentable si fuera él el que decidiera, ¿no? O sea, estaríamos súper mal, ¿no? Hay los famosos cuartos de guerra de las empresas son los que deciden, ¿no? Sí hay cuartos de guerra donde están mentes brillantes que deciden la historia de un país, deciden qué país va a la crisis, qué país no va a la crisis. Entonces, en esos cuartos de guerra se decide el futuro del mundo. Y nosotros podemos estar entretenidos con elecciones y con cartas al Papa y con lo que sea, ¿no? Podemos estar entretenidos con lo que quieran. Pero en esos cuartos de guerra se decide lo fundamental del proyecto económico y social del país y del mundo. Entonces tenemos que romper las reglas. Y yo digo, recordando un bellísimo pasaje de 100 años de soledad, donde resulta que el fundador de Macondo, José Arcadio Buendía, está declarado loco, pero es un hombre muy fuerte, muy grande, entonces lo amarran a un árbol, porque si no hace destrozos, y está amarrado a un árbol, y llega el padre Nicanor, y dice, no, este hombre no está loco, no puede estar loco, es un hombre inteligente. Y entonces se acerca a él y le dice, te reto a jugar a las damas, ¿no? Y entonces José Arcadio Buendía le responde, yo no juego nunca ningún juego en el que los dos estamos de acuerdo con las reglas. Eso es, no podemos jugar un juego en el que las reglas nos las imponen, ¿no? O sea, tenemos que poner nuestras reglas, tenemos que jugar con nuestras reglas, tenemos que hacer nuestra propia coyuntura, no que nos impongan la coyuntura. Si ustedes juegan ajedrez y juegan bien, o sea, no chambonamente, pero juegan bien ajedrez, el que sale gana, las blancas ganan. El que juega con las negras juega a empatar, el que juega con las blancas sabe que juega, que tiene la obligación de ganar, a menos que cometa un error, ¿no? Si ustedes juegan dominó, el que sale gana, ¿no? A menos que sea muy güey, ¿no? Pero si sabe jugar dominó, el que sale gana. Bueno, hasta en la oca, ¿no? El que sale gana, si juegan bien. Entonces, no se puede jugar un juego en el que te imponen las reglas. Tenemos que jugar otro juego. Y entonces, ¿por qué? Ustedes pónganse a pensar lo siguiente. ¿Por qué en territorio zapatista no hay minas? ¿Por qué en territorio zapatista no hay droga? ¿Por qué en territorio zapatista no hay las torres de petróleo? A pesar de que hay petróleo, ¿no? Yo recuerdo que una vez un compañero llegó a la junta de buen gobierno de la Garrucha y dijo, no sé qué está pasando en mi tierra, pero puro chapopote, ¿no? Pues es petróleo, mano, a flor de tierra, ¿no? O sea, ni más ni menos, ¿no? Ustedes saben que el petróleo se mide de dos maneras. El petróleo es una mercancía, pero también es un producto de la tierra. Entonces, cuando se analiza como producto de la tierra, se mide en función de la renta diferencial y la renta absoluta. La renta diferencial es qué tan abajo está el petróleo de la tierra. Por ejemplo, en Estados Unidos, para sacar petróleo se requiere excavar más o menos 40 metros, 50 metros, 60 metros, mientras que para en Arabia Saudita pues no necesitas, porque casi tienes que andar con esquís, ¿no? Porque es puro petróleo lo que hay a flor de tierra. Entonces, bueno, evidentemente hay petróleo en ese territorio zapatista, pero no hay torres de petróleo, no pagan electricidad. No hay carreteras de peaje. Tienen más o menos 525 escuelas. Tienen más o menos 430 y tantas clínicas. Tienen como 17 o 18 hospitales. Sin un solo centavo del gobierno. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues la única manera de entender esto es porque trabajan la tierra. Porque a diferencia de la mayoría de los mexicanos, tienen tierra. y tienen tierra, bastante tierra, porque la ganaron después de la insurrección, ¿no? Y han logrado cosas increíbles, por ejemplo, en Obestí, que ahí es donde hay menos tierra, porque cada campesino tiene 2 hectáreas, porque ahí sí no se hizo reparto agrario. Entonces, lo que hacen es cambiar toda la cosa de los fertilizantes, que son una... Todos los fertilizantes que entran en México son una porquería, que joden la tierra. Se estaba dando solamente una cosecha de maíz al año en la zona de Los Altos, en Chiapas. En territorio zapatista se están dando ya 2 cosechas de maíz al año, porque cambiaron todos los fertilizantes, todos los insumos agrarios, y hacen sus propias compostas y todo lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque parece que la hidra va caminando por la carretera y ve un letrero que dice: aquí van a entrar ustedes a territorio zapatista, y a partir de aquí el pueblo manda y el gobierno obedece, y la hidra dice: este no es mi territorio, estas no son mis reglas, este no es mi juego, yo aquí me detengo, ¿no? Eso es lo que trata de explicar el subcomandante Moisés a lo largo de este, de los textos que él escribió. Bueno, entonces ya me alargué mucho y solamente quiero terminar con lo siguiente. Todo esto que les acabo de decir tiene, cuando yo les digo por qué se detiene la ira ahí, pues tiene que ver con el hecho de lo que están construyendo los compañeros zapatistas. Pero eso que están construyendo los compañeros zapatistas es un punto de apoyo para nosotros. Desde hace varios años tenemos un punto de apoyo desde donde partir. Las juntas de buen gobierno, que trabajan y viven construyendo nuevas relaciones sociales y nuevas formas de hacer política. Y cuando digo nuevas relaciones sociales, no tan solo nuevas relaciones sociales de producción, sino nuevas relaciones sociales. Cuando yo fui 2 veces a la escuelita, el primer curso, uno porque iba con todos los grupos de intelectuales, entonces teníamos que estar ahí en el CIDESI por obligación, pero la segunda vez fui a una comunidad y me tocó ir a Tibó, cerca de Oventí, ahí me tocó una familia que era mi familia. Y entonces ahí la idea es que el más grande de la familia era el papá, y era mi papá. La casualidad es que estaba más joven que yo, mi papá, ¿no? Era una de esas paradojas típicamente zapatistas. Era más joven, pero era mi papá, ¿no? Entonces, mi papá me explicó cómo participó en la insurrección de 94. Y entonces, bueno, la explicación que daba era como cómo fui al PAN hace 2 días, ¿no? Sin nada de heroicidad. Era como un deber, como una tarea cumplida, punto. Bueno, ese señor tenía una hija de 17 años, de 18 años, y ella era la autoridad gubernamental. O sea, el señor había participado en la insurrección, ¿no? Tenía pues, supuestamente, pues, o realmente, pues, muchas cosas que contar, una gran experiencia y todo eso. Pero su hija de 18 años era el gobierno. O sea, se cambia totalmente la relación social. No es el feminismo entendido como empoderamiento, porque el feminismo entendido como empoderamiento, me perdonan, pero rompe con las bases fundamentales y esenciales del feminismo. Porque el feminismo es antes que nada una lucha contra el poder. Entonces, las feministas que plantean empoderamiento tienen un problema. Bueno, 2 problemas. Margaret Thatcher y Angela Merkel, ¿no? O sea, si tú luchas porque dices, no, tiene que haber una mujer presidente y te resulta Margaret Thatcher, bueno, digo, la diferencia entre Margaret Thatcher y François Mitterrand o Peña Nieto, pues es que Peña Nieto es idiota. Margaret Thatcher era muy inteligente, pero era una desgraciada, ¿no? Totalmente. Y si Margaret Thatcher era una desgraciada, Angela Merkel la deja como niña de pecho, ¿no? O sea, es una mujer que controla Europa, ¿no? Que domina Europa. O sea, los que perdieron la guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, son los que dominan Europa, ¿no? Entonces, no es el empoderamiento, es el mundo parejo. No es el feminismo del empoderamiento, ni el feminismo de la diferencia, es una especie de feminismo, porque ni siquiera se puede llamar feminismo, es una comunidad pareja, en que todos hacen trabajo. Y trabajan porque en el trabajo redimen lo fundamental de su vida, porque el trabajo no es enajenado. El trabajo no es una mesa que la hacen ellos y baila ante sus ojos porque se va al mercado y nunca saben qué pasó con su creación, como pasa con los obreros. Entonces, ahí, en esas juntas de buen gobierno, se están creando nuevas relaciones sociales y nuevas formas de hacer política. Y todo esto, pues gracias a su organización político-militar, el EZLN, que hace 21 años no disparan un tiro. Y se rehúsan a disparar un tiro a pesar de que les matan a su gente. Pero responden con la organización. Es un punto de apoyo para decir, lo nuevo ya existe y cada día se consolida más. Ahí donde el poder no manda, ahí donde el dinero no es Dios, ahí donde el mercado no actúa con su mano invisible y aparentemente invencible, ahí donde nadie se desvela por los resultados de las encuestas, ahí donde nadie es encuestado y todos son consultados porque todos deciden, ahí donde el estruendo del espectáculo electoral no se escucha, ahí donde los que gobiernan no cobran ni roban, ahí donde se impulsa la agroecología, ahí donde la principal preocupación son los niños y los jóvenes, ahí donde las mujeres no son asesinadas ni violadas, ahí donde no se considera como inservible a los ancianos y se hacen talleres donde transmiten sus conocimientos, ahí donde se está construyendo una nueva justicia, esta sí justa, donde el trabajo enajenado es sustituido por el trabajo consciente, ahí donde los seres humanos no son simples consumidores, ahí donde el trabajo se realiza bajo el criterio de que existe una relación entre el ser humano y su creación, donde el valor de uso de los productos domina el valor de cambio de los mismos, ahí donde se busca satisfacer las necesidades fundamentales de la gente, ahí donde en medio de la pobreza se vive con dignidad, ahí donde la gente camina con orgullo, sin bajar la mirada, ahí donde los gobernantes trabajan por conciencia, no por dinero, ahí donde frente al proyecto de la muerte se reconstruye la vida, ahí donde se ha recompuesto la economía moral del pueblo, ahí donde la ética y la política no están divorciadas. Desde esas montañas todo es más claro, todo se alcanza a percibir, incluso lo que todavía no existe. Ahora solo nos falta lo que falta, comenzando por responder la pregunta clave, ¿y tú, nosotros, qué? Y para terminar, ahora sí, se lo juro, esto es una mercancía, ¿sí? Como todo lo que tienen. Todo lo que traen, tenis, pantalones, esa cámara, todo es una mercancía. Todo lo que produce el capitalismo es una mercancía. Casi siempre en todas las mercancías el valor de cambio es más grande que el valor de uso. ¿Sí? Les podría dar miles de ejemplos de eso, ¿no? Les voy a dar el ejemplo más tonto. Esto. ¿No? Es una pulserita. ¿Para qué sirve? Para nada. Digo, francamente, digo, más allá de que tiene un valor de aprecio personal de alguien que me la dio, sirve para nada, ¿no? Pero tiene un valor de cambio, le costó dinero a quien me lo regaló, ¿no? Todas las mercancías, su valor de cambio es más grande que su valor de uso, excepción de una. Una mercancía no es más grande su valor de cambio que su valor de uso. La mercancía fuerza de trabajo. La mercancía fuerza de trabajo, su valor de cambio es crear plusproducto, crear ganancia. Su valor de cambio es un pinche salario, que son 2,100 pesos al mes, el salario mínimo, que ya es más bajo que el de Guatemala y el de Nicaragua, ¿eh? El salario mínimo de México. ¿Sí? Bueno, por cierto, muchos de ustedes van a ganar eso. Siento decírselos, ¿no? No quiero asustarlos, pero todos en este país son maquiladores. Los que estudian ciencias, los que estudian biología y astronomía y todos esos, hacen maquila, ¿no? Ya no digamos los de ciencias sociales, ¿no? Los de ciencias sociales. Digo, visto desde la perspectiva del capitalismo, ¿de qué se sirve? ¿No? ¿Para qué sirve un investigador social? Para hacer estadísticas, ¿no? Para hacer estadísticas, para que interpretar encuestas. Desde el punto de vista del capitalismo, no digo que no sirva lo que estudian, ¿eh? Pero ¿en qué van a trabajar? pues quieren trabajar en dando clases, ¿no? Pero los maestros no se jubilan, ¿no? Y entonces yo pienso que todos los estudiantes están viendo las escaleras, cómo baja un maestro las escaleras, a ver si se cae, si le deja el pie, ¿no? Porque es la única manera de ganar una plaza, ¿no? Porque ya nadie se jubila, porque si se jubilan, no ganan el SNI, no ganan los puntos, no ganan todo eso, ¿no? Entonces, está difícil, ¿no? Yo conozco a compañeros que hacen su licenciatura, su maestría, su doctorado, su postdoctorado, su postdoctorado, ¿no? Porque están ganando 6,000, 9,000, 12,000 pesos, pero luego ya que acaban su postdoctorado, se enfrentan a la realidad, no hay trabajo. No hay trabajo para su materia. Si son economistas, pues sus chances sean cajeros en un banco, ¿no? Si son economistas, ¿no? Si son psicólogos, pues miren, quizá cuiden una clínica de animales para darle tratamiento a los perritos y a los gatitos, ¿no? En serio, no hay trabajo. Entonces, porque y su valor de cambio y su valor de uso de lo que estudiaron, pues es grande, pero su valor de cambio es ridículo, ¿no? Esta es la otra mercancía cuyo valor de uso es más grande que su valor de cambio. ¿Cuánto vale este libro? No les puedo decir. Es invaluable. Ah, si me preguntan cuánto cuesta, pues sí les digo 200 pesos. Pero su valor de uso es mucho más grande que su valor de cambio. Les va a servir para toda su vida. Para toda su vida. Porque lo que ahí les van a contar es una cosa que luego ustedes le van a contar a sus hijos. Hubo una vez en que alguien nos avisó que venía el desastre nacional y mundial. Alguien nos dijo, compañeros, cuídense, viene lo peor. Les van a robar su fondo de ahorro, de retiro. Va a desaparecer. Este año perdió 231 millones de pesos el fondo de retiro, porque se cayó la bolsa de China y se cayeron todas las bolsas, y el fondo de retiro está en las bolsas de valores. Digo, uno ha vivido en la informalidad todo el tiempo, no se preocupa, pero los que han tenido y se han chingado toda su vida trabajando y tienen una... Pues ya pasó, pasó en Grecia, pasó en Argentina, pasó parcialmente en Irlanda, pasó en Islandia, va a pasar en muchos lados que no va a haber para pagar el fondo de retiro. Hoy la deuda pública mexicana es 12 billones de pesos, o sea, 12 millones de millones de pesos. Sí, si a eso le suman el fondo de retiro y le suman lo que es Pidiriegas y PAC, les dan más o menos como 16 billones de pesos. Entonces, le van a poder contar a sus hijos, alguien nos avisó que venía la crisis. Y algunos de ustedes van a poder decir, y les hicimos caso y nos organizamos para sobrevivir la crisis. Y algunos de ustedes van a decir, fíjate que no nos organizamos y por eso nos fue como nos fue, ¿no? Porque la única manera de sobrevivir la crisis que viene es trabajando en colectividad. Aquel que piense que lo va a resolver individualmente se equivoca. Lo tiene que resolver con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros, con todo eso. Porque todo eso es lo que quiere destruir el capitalismo. Los familiares, los compañeros, los habitantes de las colonias, todo. Porque además tenemos miedo, ¿no? Porque además vivimos en zozobra. Entonces, para eso sirve este libro, ¿no? No es porque nos va a decir qué hacer, nomás nos va a decir, ustedes tienen que discutir cómo organizarse, cómo lograr cambiar su vida a partir de organizarse. Y entonces sí, pues tendrá sentido eso de decir, el trabajo en colectivo es mejor, pero el trabajo colectivo organizado es lo que nos permite enfrentar una crisis como la que se viene. Gracias.